Qué bestia, ¿verdad? ¿Cuánta gente? De puta madre. Que vacílense y puta, apóyense y sáquense la mierda. Olvidé, nunca pensé perderte.